Pues cuando estoy en la clase, pues siempre yo juego en puro básquetbol. Yo jugaba, y ahí me prendimos, y con mi hermano, son tres hermanos. Hay otro hermano, pero como están tan chiquitos todavía, no juegan todavía. Pero somos tres, son la mayor edad, y siempre jugamos en la clase. Y ahí es cuando salimos en la clase y ya no fuimos en la clase y ya entramos en una cooperante y empezamos, no nos dejamos a jugar, empezamos a seguir de jugando y los dos hermanos, si lo juntamos otro persona, como que quedó un equipo. Y siempre donde pasa fiesta aquí en la comunidad y hay fiesta en la otra fuera, siempre salimos. Y de ahí pues siempre, a veces ganamos, a veces no ganamos, pues como el básquet siempre hay de ganar, hay de perder. Pero nosotros siempre, como que no somos chaparros, pero sí siempre, como mi hermano siempre sabe jugar más bien, no igual que yo, pero sí, somos un equipo. Pero mi hermano sabe como que es un tirador de 3 puntos, así nos decimos. Ahí ganamos. Y los demás, que más chingón, no tiene su tiro en 3 puntos. Solo pasa entre la canasta, pero con puro triple. Pero eso nosotros en 3 puntos, ahí se aumenta mucho, pero eso ahí ganamos. Pero eso lo vamos a lograr de primer lugar. Muy poco de primer lugar, pero lo que más, segundo y tercer lugar. Y así siempre encontramos, hay un trofeo, pues hay tres trofeos aquí, pero otro ya se perdió, uno, dos aquí estaba, pues. Así ganamos, pues, bueno, ya no sé qué año lo encontramos este trofeo, y tenemos uniforme, son cuatro uniformes, lo compramos, y aparte más sencillo. Pero más antes, pero cuando ya lo miramos que nos ganamos y lo compramos más chingón del uniforme, y porque así le gustamos, y compramos uniforme, compramos silbato, compramos de balón para que jugamos entre un equipo. Así pasó el tiempo, pero bastante tiempo, como no sé cuántos años jugamos.